cabina, pam, las 10 de la mañana con 12 minutos, 10 con 12, 10 con 12, 10 con 12, 10 con 12. Señoras y señores, saludamos a esta hora de la mañana a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Los de Tulipán, las cosas más ricas de Talca, Calzado María Luis Arbizu. También saludamos a Lipicas, el 221-0578, Banefe, nuestro banco, Banefe. Saludamos también a Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos que nos acompañan. Buses Alta Cumbre, para viajar cómodo y seguro. Buses Alta Cumbre, a Santiago Constitución. También con nosotros nuestras amigas y amigos de Orincop, la cooperativa, porque somos socios. El IPI Gassel 2210578, que también nos acompaña. Gracias a todos ellos, igual que Endesa Chile, que también está con nosotros en esta la mañana fantástica de este día. Jueves ya, jueves, cómo pasa el tiempo, increíble, ya jueves 13 de este mes de agosto, el mes de los gatos, que no hemos tenido problemas con el mes de los gatos, ¿ah? No, por parte de los gatos que están sacando el lado sur, no, ojo de gato se llama eso, el lado sur, hoy tránsito complicado ahí en el sector del lado sur, a producto de los trabajos, y además, el mes de agosto, como que... Nadie se ha preocupado que si pasamos o no pasamos agosto, ¿eh? ¿Se han dado cuenta que todos andan molestando siempre? ¡Ay, ten cuídate que no te vaya a pasar agosto! ¡Napo! Igual que las enfermedades respiratorias tampoco han afectado enormemente en esta zona. Prácticamente ni siquiera normal, porque no han habido muchos casos de influenza, de problemas respiratorios, no se han producido colapsos en los servicios de urgencia. Las 10 de la mañana con 14 minutos, las 10 con 14. Bailar, me pone a bailar, me pone a bailar, soñando con ser el Ay, ay, ay, las 10 de la mañana con 18 minutos, las 10 con 18 minutos. Oye, llamó una auditora recién, hace unos minutos, y me dice que en el sector de la 14 Sur con 11 Oriente hay unos árboles que están desde el día al frente de mal tiempo que tuvimos el viento, que no han ido a cortar y están a punto de caer sobre el tendido eléctrico en ese sector de la 14 Sur 11 Oriente. Esto queda frente a la línea férrea, más o menos donde está ese lugar donde falleció el padre Lebrel, donde está el como santuario, y ahí no sé, un lugarcito, ahí, al frente, ¿eh? Mirando hacia una esquina. Así que 14 Sur 11 Oriente, así que a los amigos de la municipalidad o de la compañía de electricidad, yo creo que más a la municipalidad que a la electricidad, andan más desocupados, que vayan y corten los arbolitos, las ramas, porque van a caer en cualquier momento sobre el tendido lento y va a quedar la embarra, ¿no? Así que ahí van a tener otro problema. Así que córtame. No, con todo lo que me he desayunado en la mañana, pero igual tengo un espacio para una churrasquita más. Para una churrasquita más. No, pero ya no más. Hay personajes que. Uy, no me digan nada. Juan Carlito dice: quiero que me saludes a mi hijo Luquitas, que está hoy de cumpleaños. Le vamos a cantar al tiro el cumpleaños feliz. Quiero decir, Lucas, sí, yo a San Lucas, por favor. Hoy día ya estamos a jueves. Ya, oye, saludemos de inmediato a los cumpleañeros. De inmediato dice así: ya, muchas felicidades para todos los cumpleaños. Vamos al tiro con este, pero también cumple 5 añitos para Lucas. La mía cumple 150. Luquitas, un saludo para Luquita. Muchas felicidades. Sí, sí. Que cumple 5 años. De parte de María Isabel. Te queremos, Lucas. ¿Ah? María Isabel, muchas felicidades. Había una canción de Rafael Acarrá que era ese tema. Un saludo, un hermoso saludo para este chiquillo que está, dice que es el bebé más hermoso y de todo el planeta. Perdón, pero los más hermosos del planeta somos nosotros. ¡Ah! Ya, oye, saludemos primero a los que están de onomástico en el día de hoy. ¿Es rubiecito? ¿El de chiquitito? Sí. Mire. Hoy saludamos hoy a Víctor. ¿Víctor? Bo, al Víctor Chuen, que bo. Víctor Chuen, que está de onomástico el día de hoy. Muchas felicidades para todos los Víctor. Ah, que lo pasen muy, pero muy bien. ¿Qué otro Víctor conozco yo? Bueno, el Víctor de la Diagonal, ese no tiene nada que ver. Pero ya, ese otro Víctor. Para todos los Víctor, que lo pasen muy bien. Víctor. ¿Qué otro Víctor? Víctor Martínez, Víctor Barrueto, Víctor Valenzuela, para todos los Víctor, ¿eh? Muchas felicidades para todos los Víctor, que lo pasen muy bien en el día de hoy. Ya viene amaneciendo. Dani, Dani. Y para las Lucas también, por favor, para todos los Lucas, muchas felicidades. Levántate. Luquitas. Luquitas. Ay, Luquitas, no te pierdas, Lucas. Ya, 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos. Lucas, no te pierdas de nuestra vista. Gracias. Oye, tengo... ¿A dónde me dejaste el saludo? Acá está. Oye, me faltan los lentes, guacho, o los brazos más largos. Me llegó un WhatsApp. Dice: hola amigo de la radio, quiero hacer un llamado a la empresa de metal que vengan a reparar el tendido eléctrico del callejón de Ranquimilí, esto queda en Purísima, sector de Las Rastras. Antes del cruce del oriente. ¿Antes del cruce del oriente? Sí, entre Ramadilla y Ramadilla y cruce del oriente, ahí está ese callejón que se llama Ranquimilí. ¿La empresa de huevo de talca? Tienen media la empresa de huevo, ya. Ahí tienen, ahí está. Oye, manden huevo por la policía. Aileen, ayer llamó a Aileen, a propósito. Sí, un saludo cordial por ahí. Ya, un saludo para los que están de cumpleaños, para las Lucas y para todas las Lucas que lleguen, las Lucas, por favor. Aquí en nuestro programa.

es otro día y renaceré. No te debo nada y ya te he dado por demás. Esconderé la pena frente a todos los demás, pero no me supliques que sea comprensivo. Perdóname aunque yo no te perdonaré. Si dices que te vas, estás rompiendo el mundo sobre mí. Si dices que te vas, no sé cómo vivir. Ya me acostumbraré a recorrer mi vida sin tenerte. Es fácil para ti, que lo sabías ya. La última maleta en mi vida cambiará. Hay alguien que te espera en la sombra del portal. Y solo espero que te vayas para siempre. Que él te lleve lejos, que no vuelvas más. Si dices que te vas, tú pierdes tu lugar dentro de mí. Mi puerta cerraré y no se vuelve a abrir. Ahora llévate tu falso corazón, tu hipocresía. Llévate también esa mirada fría. Inventaré un escudo con el que me defenderé de ti, para que no me hiera un recuerdo sobre ti. Y yo maldigo el día que nos ha unido, el día que te alejas de mi vida, sin una sola despedida. Agacho la cabeza y yo a lo mío. Los ojos, y si quieres, márchate. Hoy sin ti me muero, y sin ti renaceré. Darán 18 minutos para las 11 de la mañana. Hoy un saludo para la Ingrid Enrique, que está escuchando la radio. Un saludo cordial para ella. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Los tulipanes, Unimedia Norte, 7 y 8 Oriente. ¡Aló! Hola, Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, señor. ¿Sabe que queríamos escuchar un cañita acá nosotros con los muchachos de la panadería? ¿Qué canción? Maestro Pato necesita escuchar El Rico y el Pobre. La yeah. pidió el otro día y no la tomó usted. Ah, ya, es que no me la han pasado de la otra radio, ya, la voy a pedir. Si la tuviera, si se la puede colocar, por favor. Ya, la voy a volver a pedir, ¿ya? Y yo quiero para un barato, Ramón Aguilera. ¿Ya? Yeah. Se me tienen tus ojos. ¿Y si se puede? Ya. Yeah. Y uno de los seis necesita el maestro, es que se puede también. ¿Se yeah. puede ahora? ¿Cualquiera? ¿Por qué no los pecos? Barato, dice el maestro. Sí, no, baratito. Ya. ¿Ya? ¿Y ahí se puede dar una consultita ahora? Sí, ¿cuál? Enrique Iglesias, cualquiera. ¿Enrique Iglesias? Uh-huh. ¿Cualquiera? Cualquiera, me va a Juan Carlos. Ya, porque le buscamos uno, ya, Enrique. Hola, don Juan Carlos. Ah. Aquí quiero mandarle muchos saludos a los muchachos que están trabajando aquí conmigo. Ya. También mandarle muchos saludos a Paulito, que está escuchando con su mamita. A mi señora, que está escuchando en la casa con el Tite. Ya. A toda la gente que escucha Radio Fantástica. A toda la familia. Perfecto, amigo mío. Y a todos, a todos un gran saludo. Que todos los días tiremos para arriba, cada día más. Esa es la idea, amigo mío. ¿Cierto? Sí, vos. Hay que ponerle positivo, como dice alguien por ahí. Claro. ¿Ya? Ya. Ya, vamos, Juan Carlos, cuídese mucho y saludos a todos que trabajan en la Radio Fantástica también. Listo, que esté muy bien. Listo, nos vemos, Juan Carlos. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Usted también puede programar, puede saludar y participar con nosotros al 2970910. Para que participe y nos cuente. Oye, me llamaron, tengo otra denuncia acá, esta vez por un evento o más popularmente conocido como hoyo. Claro. En el sector, esto que es la Villa Don Sebastián, me llamó un amigo de los colectivos, la 13 Oriente 20 y 21 Norte. 13 Oriente 20 y 21 Norte. Hay un hoyo tremendamente grande y como se estacionan vehículos, toda la locomoción pasa por ahí y tiene que caer a este hoyo porque como se estacionan los vehículos. Así que para que vayan, 13 Oriente 20 y 21 Norte. Y el otro que también está a la entrada es en la 11 Oriente 10 Norte. 11 Oriente 10 Norte. Así que, por favor, a quien corresponda, por lo menos vayan a echarle tierra a la cuestión. Pues échenle algo, pues tapen esos hoyitos, ¿ah? ¿Eh? A quien corresponda, a la municipalidad o al mismo, no sé, a alguien que le corresponda, por favor, a tapar estos hoyitos ahí en la 13 Oriente 20 y 21 Norte y 11 Oriente 10 Norte con suma urgencia, porque de repente va a producir algún accidente, ¿ya? Usted nos llama, programa y saluda y participa con nosotros al 2970-910, 2970-330. La Mañana Fantástica con Juan Carlos Barrueto. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el pasillo, subiendo y bajando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y 10 minutos para las 11 de la mañana, 10 minutos para las 11 de la mañana. Miércoles, no, hoy día jueves, pues, jueves 13 ya de agosto del 2015. ¿De dónde sé que yo quiera miércoles? No hay que ver, porque ahí nomás, si la cosa es así. Ay, señor, buena cosa. Usted nos llama a Programa y Salud y participa con nosotros al 2979-1029-70-330, que son los teléfonos de la radio fantástica de Talca. 2979-10. También nos puede enviar un WhatsApp al 5403-8323 o al 865-50230. Ya también nos puede mandar su WhatsApp, ¿ya? Y o en el Facebook de la radio. Radio Fantástica Talca. Así de simple. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes, 1 y media norte, 7 y 8 oriente. Los tulipanes siempre con la mejor atención para usted. Los tulipanes siempre la mejor alternativa. Claro, en los tulipanes usted encuentra todo lo que necesita. Puede ser pasteles, tortas y para diabético, vaya a los tulipanes. Calzados María Luis Arbizu, que son los calzados que están de moda. Calzados María Luis Arbizu en la 1 Sur 3 y 4 Oriente. Unos calzados espectaculares de venta de bodega extra desde 10 lucas para arriba. Calzados María Luisa Arbizu, los calzados que están de moda. Faltan 9 minutos para las 11 de la mañana. Pasadito las 11 de la mañana vamos a tener una visita. Va a contarnos algo cultural, pero eso lo vamos a contar un ratito más, pasadito a las 11 de la mañana. A las 11 y media, los caminos de la vida. Desde el día en que todo empezó, vino con la luna llena una mujer que movió montañas al anochecer para ver un nuevo cielo azul brillar y volver a nacer. Una matriarca es una loba cuando ataca en su manada. Esta divina tiene un alma gitana. Llamas y hay una traición. Luchará una guerra solo por amor. Moverá montañas al anochecer para ver el sol de un nuevo amanecer y volver a nacer. Una matriarca es una loba cuando ataca su manada. Esa divina tiene una alma gitana. Lo da todo por amor. Hielo y de cristales tiene el alma, toca todo por

Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes aquí en La Mañana Fantástica. Como lo habíamos anunciado hace un ratito atrás, que íbamos a conversar, ¿no es cierto?, a contarle una invitación que tenemos, ¿no es cierto? Y está con nosotros a esta hora Paola Castillo, que es directora de El Minadoc, que va a estrenar justamente algunos tipos de documentales a lo largo del país y también en nuestra ciudad. Así que, Paola, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos aquí en Fantástica. No, gracias a ti, feliz de estar aquí en Talca. Contémosle un poco a los auditores, ¿no es cierto?, especialmente a las dueñas de casa que están en la casa, ¿de qué se trata Minadoc?, para que ellos puedan más o menos conocer esta instancia. Minadoc es una iniciativa que partió hace 3 años y donde estamos exhibiendo documentales a lo largo de todo Chile. Estamos con salas desde Arica a Punta Arenas y es una manera también de que la gente pueda compartir estas películas que están saliendo ahora, que son muy buenas. Los documentales no solamente son retratos de realidad, sino que también hay historia y emociones. En este momento en Chile hay una cantidad de realizadores increíbles, gente más vieja, gente más joven que la está haciendo, y encontramos importante difundirlo y hemos estaba armando una red de salas. Aquí en Talca estamos en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, entonces la gente una vez al mes puede ir a ver documentales. Hoy toca Genoveva, que es un documental que yo dirigí a las 8 de la noche, y el otro mes viene otro más. Claro, después viene Allende, mi abuelo Allende. Exacto. Que también es un documental que habla Marcia, neta de Salvador Allende, primer presidente socialista democrático, derrocado por la dictadura del año 73, busca construir la imagen personal y familiar de su abuelo sepultada por la historia. Claro, es un documental también súper importante que acaba de ganar Cannes, el festival más grande de cine del mundo, y también muestra una cosa que generalmente uno no ve en los medios. En este caso, con esta película de Allende, lo que uno ve es la faceta íntima del expresidente, ¿no? Es más bien cómo él de alguna manera se relacionó con su familia y también lo que provocó en su familia de alguna manera su muerte y todo lo que implicó su carrera política. Bueno, el Genoveva busca la... de una bisabuela, dice, olvidada, que puñó ser mapuche, que orquesta un poco la historia que une recuerdos familiares con los prejuicios detrás de las imágenes sobre los pueblos indígenas, porque en algún minuto era como medio complicado tener un familiar que fuera mapuche o indígena, claro. Yo, bueno, Genoveva es una historia personal, yo cuento la historia, y nació un poco por dos motivos. Uno, que cuando yo me embaracé, la típica fantasía y de cuando nazca mi hija le contaré la historia de su familia, y me di cuenta que no sabía mucho, la verdad, salvo como los nombres de los abuelos y cosas muy básicas. Y por otra parte, recordé una anécdota que me pasó cuando chica, que mi abuelo en algún momento me dijo que su madre era mapuche. Cuando yo era grande preguntaba esto y todos me decían de dónde lo había sacado. Yo creo que más que por discriminación, por ignorancia. Mi abuelo se fue muy chico de la casa. Y bueno, junté un poco estas dos anécdotas y de alguna manera hice un viaje por buscar las raíces mapuche, esta bisabuela, que es una excusa de alguna manera, para ir descubriendo cómo hemos ido construyendo imágenes desde el 1600 hasta hoy día, que están teñidas de prejuicio, de discriminación de alguna manera, pero también tiene una cosa bastante como emotiva familiar, porque de alguna manera esta ascendencia macro la traduzco un poco también a lo micro, a mi historia familiar, y de alguna manera lo que yo hago al final es un poco arreglarle la historia a mi hija, ¿no? Me interesa que mi hija es igual a mí, de ahí un poco nace la película. Es igual a mí, yo soy morena, pero ella es como más rubita, ¿no? Uh-huh. Entonces me ha pasado, cuando era más chica sobre todo, por ejemplo, una vez estuve en España, la estaba cuidando, y de repente acerca una persona pito de nada, digamos, y muy violentamente me dice que no me da vergüenza estar criando hijos ajenos, porque los míos están en mi país, digamos, ¿no? O de repente me pasa, ya que sea simpático, me pasaba cuando estaba a veces en la plaza, como, ¡ay, qué linda la niñita! ¿Quién es la mamá? Digamos, ¿no? Y de alguna manera la única diferencia era el color, simplemente el color, porque de verdad, bueno, de hecho la película parte con una escena en que yo le muestro una foto a mi hija y somos iguales, pero ella piensa que somos distintas por el color. Y un poco pesco esas como cosas muy cotidianas para sumergirme de lo íntimo, ya más a lo indígena, ir viendo esos prejuicios. Y que puede reflejar de alguna forma muchos casos de otras familias. Exacto. Que pueden producirse, que se produce, de hecho, la misma situación, que muchas veces dice, oye, tú eres igual a, o te pareces mucho a algún integrante de la familia, y de repente estos mismos orígenes que tienen como familia, de los abuelos, de los bisabuelos, que muchas veces son desconocidos. Exactamente. No, y lo bueno, un poco la película un poco plantea eso, ¿no? Como de repente nosotros a veces creamos prejuicios por imágenes creados por otro o también por cosas que nos cuentan, ¿no? Y eso a veces nos lleva a ocultar esa memoria, ¿no? Y es súper importante porque lo que ha pasado con la película, que ha sido un regalo maravilloso, que no solo se queda en el tema indígena de alguna manera, o mejor dicho, en el mestizaje. Uh-huh. Lo que yo hago es reconocer un mestizaje. Más allá del tema del mestizaje, como que la gente también se identifica un poco por la memoria familiar, como que de alguna manera también todos a veces nos recordamos como o que tenemos una historia cortada, o a veces por discriminación, a veces por nada, porque la gente no le da la importancia, no hemos transmitido de dónde somos, ¿no? Y nos vamos, y es importante saber de dónde viene de alguna manera, ¿no? Eso marca todo un futuro también. Ha tenido mucho éxito esta película, digamos, ha estado presente en varios festivales. Sí, ha tenido un circuito bonito en festivales en Chile, también se ha mostrado fuera, ha estado en Estados Unidos, en Colombia, en Austria. Y eso a veces es lo bonito de las películas, que como a veces de cosas tan como particulares, la gente de otros países, de otros lugares la entiende, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Colombia, todavía recuerdo una persona que la vio, que se sintió súper identificada, porque me decía que, por ejemplo, su abuela era de tez negra, ¿no? Entonces cada vez que le decían a esta abuela, tú tienes origen afro, y la abuela decía, no, y tú le veías la cara y decías, ¿cómo decís que no? ¿No? Como que de alguna manera, en todas las partes del mundo, siempre hay una cosa que uno se pueda como empatizar con esto. Claro, de hecho, aquí hay una fotografía dentro del catálogo que tengo yo acá, que aparece la sinopsis, ¿no es cierto? Justamente uh-huh. La película, y ahí estás mostrando la fotografía. Exactamente. Donde apareces tú pequeña y apareces tú en la fotografía. El cambio solamente es el color en el pelo, nada. Claro, y es una secuencia. Bueno, quizás estoy haciendo algo malo porque voy a adelantar algo a las personas que quieren ir a verla. Pero es una secuencia muy bonita con que parte la película y parte así, ¿no? Que un poco para mi resumen. Yo le muestro esta foto a mi hija y mi hija la ve y yo le digo, ¿quién es? Y ella me dice, ¡soy yo! ¿Cachai? ¿No? Pero antes de eso ella me había dicho que nosotros éramos distintos. Yeah. Porque ella tenía el pelo café y yo lo tenía negro, ¿no? Entonces, de alguna manera, la película en esa secuencia se resume un poco el espíritu, que después, bueno, va una cosa más macro en el tema más bien indígena, sí, y sí, mapuche específicamente. Se va a ir desarrollando. Mm, bueno, en septiembre hablamos de Allende, mi abuelo Allende. Mm. ¿En octubre qué tenemos? En octubre tenemos Surire, que es una película que es en el norte, realizada por pareja de directores más importantes hoy día de cine documental. Es una película en términos como muy observacional, es decir, que la cámara, más que estar preguntando, observa los paisajes y las personas. Es en el norte, en el salar de Surire, y tiene una fotografía increíble. Y en el fondo lo que uno va viendo es esa vida en ese mundo que es tan apartado, tan lejano, pero que también está un poco en peligro, ¿no? Porque de alguna manera por la minería, por el progreso, las comunidades y la forma de habitar se está perdiendo, ¿no? Pero una mirada muy plástica, muy bella. Que además, como tú dices, el progreso avanza y los pueblos y localidades están siendo prácticamente destruidos. Exactamente. O existe la migración. Claro, claro. Que lo que pasa también aquí en nuestra zona, que del campo a la ciudad se ha venido mucha gente y los campos hoy día están quedando solos. Exactamente. Pasa un poco lo mismo, quizá ya es más norte, pero por eso yo creo que la gente se identifica, porque de alguna manera al emigrar también se va perdiendo una memoria, una historia, una tradición, que finalmente es el problema. Yo creo que todos somos conscientes que el mundo evoluciona, que las cosas cambian, pero también yo creo que es súper posible en ese cambio, en ese progreso, ir manteniendo el hilo, ¿no?, de una tradición, pero claro, es tan feroz a veces por razones económicas, a veces por razones culturales, que finalmente la gente, nada, se mete en una dinámica y empieza a cortar estos lazos y después tú te das cuenta y miras para atrás y no sabes nada, ¿no? Y eso es muy terrible, muy muy triste de alguna forma. Y en noviembre, los Chicago Boys, famosos en la década de los 80. Ay, sí. Y además, entra, yo creo que es una película muy importante, era coyuntural. Es una película que se estrena ahora, al igual que Surire también, se estrenan ahora en el Festival de Sanfic, el Festival de Santiago, uno de los festivales más importantes de cine de Chile, que ahora a finales de agosto están en competencia. Y bueno, Chicago Boys tiene la gracia que de alguna manera la realizadora es Carola Fuente, que es una periodista muy famosa. A lo mejor la gente la ha identificado alguna vez porque ella hizo Contacto y ahora está dirigiendo esta serie que salió hace tiempo atrás, que era como uno comía el azúcar, la sal, una crespita. Uh-huh. Bueno, ella tomó esta historia y entrevistó a los fundadores de alguna manera, a los Chicago Boys, de alguna manera, los que crearon toda esta economía neoliberal. Es como la historia contada desde ellos y tiene unos archivos increíbles. Pero sobre todo es una reflexión, o es de alguna manera como un poco ver este modelo que finalmente no, que está cuestionado por todas partes, ¿no? Un modelo económico que hoy día no deja satisfecho a nadie de alguna manera, ¿no? En ese momento fue a lo mejor Salvador, a lo mejor en algún instante de la historia, digamos. Entonces, muy interesante verla lo desde ello, y tiene entrevistas y archivos inéditos, y es una película que se va a exhibir acá en Talca en noviembre. Claro, todo este, eso le iba justamente a preguntar, de estas mismas películas que nosotros que hemos comentado, que ya algunas le han dado en julio, ahora en agosto que viene, que no veo que van a dar hoy, en octubre, septiembre, octubre, todas estas películas que nombramos, ¿se van a dar también en Talca? Todas se van a dar en Talca, es una red que, es esto, lo que nosotros hacemos son estrenos al mes, por ejemplo, en este caso de Genoveva, estrenamos el 6 de agosto en todas las salas, digamos, ¿no? Entonces estamos en Arica, lo que te contaba, en Valparaíso, en Santiago, de hecho, si la gente está interesada, se puede meter a la página web www.chiledoc.cl y ahí van con los horarios y las funciones de las distintas ciudades, y los tenemos toda la vez, y en este caso la idea es ir creando también que la gente pueda compartir, pero también que se vaya creando como audiencia y ciertos hábitos. Entonces nosotros tenemos una función en Talca de todas estas películas, excepcionalmente van a haber dos funciones en Allende, Mi Abuelo Allende, porque sabemos que hace una película que ya está siendo muy como solicitada. La pregunta del millón, costo. ¿Costo? De ir a ver la entrada, de ir a ver el espectáculo. Es un costo barato, 1.000 pesos general, 500 pesos estudiante. Así que es súper accesible. La idea básicamente del cobrar por una parte es porque la gente de esto trabaja y vive de alguna forma, pero sobre todo son precios baratos, porque más que nada el espíritu de poder compartir estas obras que son súper, más allá de que una las quiera, porque trabajar el documental realmente son obras súper importantes. Nosotros hacemos una selección muy fina, muy muy buena, de una diversidad de temas y cosas que realmente la gente se emocione, ¿no? Uh-huh. Así que totalmente invitado hoy día a todos, a ver si quieren ahí compartir, que hasta el momento por lo menos la gente que la ha visto estaba muy contenta y se siente muy identificada con lo que ve. Y también aprovecho para hacer el dato que los fanáticos de la Ana Tijoux, la cantante, la Ana Tijoux participa en Genoveva, ella hace la música. ¿Sí? Y también ella hizo recreaciones. Yo lo único que tengo de mi bisabuela mapuche, que la excusa para investigar, es una foto, y ella a través de esa foto empezó modela distintas como estereotipos del mapuche. Okay. ¿No? De hecho pasó una cosa muy divertida, porque Ana hace 2 años atrás fue muy famoso un evento que pasó en Lollapalooza, que estaba cantando y le gritaron cara de nana. Uh-huh. Bueno, ella había filmado 2 años atrás conmigo en esta película, ya vestía también de nana, de temporera, ¿no? De alguna manera como que las cosas ahí se juntan. Se juntan, tiene su va adelantada la chiquilla, ¿no? De alguna manera, porque lo mismo que dice la Anita, de alguna manera iba a pasar, porque también su cara, al ser morena, también va provocando imágenes y prejuicios. Claro. Y que todavía, es que como hay esta mezcla entre los gringos, que digo yo, y nosotros, es como esta onda mestiza. Yo creo que eso es lo importante, somos todos mestizos de alguna manera, pero yo creo que lo que quizás nosotros, por un tema cultural, porque eso es como se va la historia, el tema indígena, más allá si es mapuche, en el norte, en el sur, es realmente una ascendencia que tratamos como de ocultar. Exactamente, sí. No todavía no asumimos, sí, nuestros propios orígenes, que es muy malo además, porque nos hace perder un poco, como tú dijiste en alguna parte por ahí, un poco de nuestra historia y de nuestras costumbres, lamentablemente, y eso es muy cierto, y eso lo vemos diariamente con todos los conflictos que tienen hoy día los pueblos originarios. Se ha tratado de abrir puertas, pero al parecer todavía falta mucho. Como sociedad, poder aceptar como de dónde somos, de dónde nacimos originalmente, porque no nacimos con el apellido que tenemos, nacimos de mucho más. Exactamente. Bueno, Paola, queremos agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros. Hoy a las 20 horas. En el Centro Extensión de la Universidad Católica. Es el que está en la 3 Norte, ¿no es cierto? Sí. Y yo voy a estar en la presentación de la película, así que la gente que vaya a verla, después de eso va a haber un conversatorio para compartir lo que quieran, cómo se hizo, emociones, críticas, regalos, donaciones, de todo, lo que quieran. Muchas gracias, que estén muy bien. Vale. Que me vean muy bien. Las 11 de la mañana con 25 minutos. Arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. La mañana no sería fantástica si tú no estuvieras con nosotros. Ya estamos de vuelta para hacer tu jornada más divertida. Convéncete. perderte. Nadie te amará. Como yo te amo. Nadie te amará. Tres minutos para las 12 horas, junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, 1 y media norte, 7 y 8 oriente. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso. Don Queso está en la 1 sur, con 5 oriente, 1 sur, 9 y 10 oriente, y en la 2 oriente, 1 y 2 sur. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos, se llaman Don Queso. Y también con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan de Lipigas. El 221-0578 es el fono de Lipigas. Señoras y señores, junto a Buses Altas Cumbre. Buses Altas Cumbre es la mejor alternativa para viajar con nosotros. Y también Banefe, su banco, mi banco es Banefe. Presentamos. Recordando tu expresión. Desde este instante comenzamos a dar los pasos por los caminos de la vida. Cuando es con vos. Qué rico es recordar, qué rico es poder estar con usted en casa. Y sabemos que este espacio, aunque es cortito, les satisface y les gusta mucho. Y lo queremos hacer con mucho cariño para usted. Comenzamos de inmediato con buena música del recuerdo. Esta fue una canción de las primeras en el mundo del rock, de rock, rock and roll, y que incluso fue llamado el creador o el rey del rock and roll en Estados Unidos. Estamos hablando de Bill Haley. Aquí está el compás del reloj. 1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Buen recuerdo para usted a esta hora de la mañana. Faltan 19 minutos para las 12 horas. Usted puede programar, saludar y participar con nosotros en este preciso instante al 2970-910. 2970-910. También nos puede dejar un mensaje en el Facebook de la Radio, Radio Fantástica Talca, o en el WhatsApp 5403-8323 o el 865-50230. Ahí son los WhatsApp. Usted le pone más 569 para que envíe su WhatsApp. Estamos en los caminos de la vida recordando estas canciones que han sido tan importantes en la época del 60, 70, 80 y parte de los 90. En el año 1967, el furor de los dibujos animados era este. El hombre araña, que pues, con los años, se ha convertido en película, ya lleva como 3 o 4 versiones, y que ha ido cambiando personajes y de formato. Las primeras dibujos animados a los cómics que llegaron a la televisión y ya han llegado en el cine. Esto es del año 1967, de la misma época donde apareció Superman y también el Batman, ¿ya? Con el Guasón y todo eso. Pero el Hombre Araña hizo su estreno en esa época, en la década del 60, 1967. 17 minutos para las 12 horas. Aquí está otra gran artista que triunfó en todo el mundo. Ella es Brenda Lee. Well, come a little baby, let's jump the broomstick. Come a little tiny dog. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a little tiny dog. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a little tiny dog. The one that on the family back from Jessica. Cuentan que hay bastante niebla en algunos sectores todavía, ¿eh? A la hora que imagínense, van a ser mediodía y todavía tenemos bastante niebla en algunos sectores. Manejen con cuidado, ¿eh? Sus amigos, que Fantástica se los recomienda. Hoy un saludo para Ingrid Enrique, que está en la sintonía, para saludar a su esposo Carlos Torres, que están escuchando la radio, así que les mandamos muchos, pero muchos saludos para ellos. Usted puede programar y saludar al 2970910, 2970330. También vamos a seguir recordando junto a los tulipanes las cosas más ricas de Talca. Bueno, ustedes saben que la década de los 80, nuestra televisión, 70 y 80, más cargadito para los 80 y parte de los 90, estuvo cargada por las series americanas. Claro, y principalmente de policías y de series. Bueno. Estuvo una que era uno peladito, que andaba sin ofender, jefe. Aquí está, mire, escucha. Era pura orquestación, no lo puedo mostrar la imagen, pero era pura orquestación. Te pregunté quién era, uno peladito, Koyak. Sí, se acuerda el tiro de Koyak. Había varios más, el Vareta había uno, ¿no? Claro, Columbo también había otro. Claro, de eso, de esa época. Los Ángeles de Charlie, hay muchos más. Pero sigamos recordando con sus canciones. Aquí está, señoras y señores, una de las programaciones que nos pidieron. Tenemos harta programación, así que paciencia para los que nos han programado. Aquí está Camilo VI. Vivir así es morir de amor, dice la canción. Esta la pidió Angélica. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Nueve minutos para las 12 horas. Ahí estaba Camilo VI. Y una canción, una serie que me acordé y la voy a, antes que se me olvide, la vamos a decir, pero escuche. La siguiente información es clasificada como ultra secreta. James Thomas, sexo femenino, edad 28 años, empleo anterior tenista profesional, empleo actual maestra de escuela. Gravedad extrema por accidente en paracaídas. Daños sufridos en ambas piernas, brazo derecho y oído derecho. Se procederá a un reemplazo biónico autorizado por Oscar Goldman. Costo estimado clasificado. La mujer biónica, claro, el hombre nuclear, la mujer nuclear, hasta un perro nuclear tuvimos en una serie. Con eso nos despedimos de esta sección. Después vamos a ir tocando de a poco dentro de la programación las canciones pendientes. Tenemos muchas canciones pendientes aún que nos quedan. Así que, don Ricardo, paciencia con sus canciones. Y nos quedamos con la última canción de este bloque, que es Cenizas nos trae Buenas noches, queridos conejos. Buenas noches, queridos conejos. Aquí va mi beso al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distintas compañeras, todos los conejos que me quieran vengan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria juntito a la

que nos da la vida, el saberme tuyo, el sentirte mía. No existe la palabra soledad, si en ti se manifiesta la verdad. Las 12 horas con 11 minutos, 12 con 11 minutos. Oye, ya voy a saludar a la Ingrid Enrique de nuevo, porque el marido trabaja en una imprenta, estos muchachos. O sea, Carlos Torres nos escuchó justo la máquina, lo estaban imprimiendo y nos escuchó. Pues sí, un saludo para Carlitos ahí, que está en la sintonía. Carlitos, aló. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estoy acá en la Villa Don Gerardo 1. ¿Ya? Mire, hace cuando hubo temporal, estamos sin luz las calles, la vía Don Gerardo 1. Un solo pasaje, imagínese, a veces los niños se levantan a las 7 de la mañana, se culo ese pasaje. ¿Ya? ¿Y qué pasaje es? La calle, está el pasaje mío, está sin luz la calle. ¿Pero cuál? La vía Don Gerardo 1. ¿La dirección? Vía Don Gerardo 1, frente al colegio Lyon School. Ya, pero ¿qué pasaje es ese? ¿Cuál es el pasaje? ¿Cómo se llama? Vía Don Gerardo 1. No, el pasaje, ¿cómo se llama el pasaje? No tiene tiene el nombre de los pasajes, tiene solamente Don Gerardo. Ay, se le cortó. Ya, frente al colegio, ahí lo vamos a ubicar, porque vamos a ver si los amigos de la compañía de electricidad, o en este caso de la municipalidad, pueden ir ahí frente a Don Gerardo. Gerardo 1, frente al colegio que hay ahí, Lyon School, ¿no es cierto? Frente a este hay un pasaje que está sin luminarias en la calle, digamos, sin alumbrado público, ¿eh? Así que ahí para que se pongan las pilas los muchachos a la brevedad posible, ¿ya? 2970-910, 2970-330. ¿En qué estaba yo? Que estaba contándole que estamos juntos a nuestras amigas y amigos, nos acompañan de Los Tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Los Tulipanes, Unimedia Norte, 7 y 8 Oriente. Los Tulipanes, siempre con la mejor atención para usted. Los Tulipanes. Calzados María Luisa Arbizu, son los calzados que están de moda. Calzados María Luisa Arbizu, un saludo cordial para ustedes por ahí en Calzados María Luisa Arbizu, en la 1 Sur, 3 y 4 Oriente. Están con nosotros a esta hora también. Le mandamos muchos, pero muchos saludos. También con nosotros, Lipigas, el 221-0578, es el fono de Lipigas. Lipigas. Hoy tenemos 10 grados de temperatura a esta hora. No creo. 10 grados de temperatura, con una máxima probable de 15 grados para el día de hoy, con nubosidad parcial a despejado. Pero debe ser en Arica, porque hace mucho frío. Tenemos 8 grados de temperatura en este momento, la sensación térmica, digamos. Tenemos 10 grados de temperatura, sensación térmica de 8 en nuestra capital regional. 2970-910, 2970-330 para programar. Ya, ahora sí, buen Grisita, un beso grande para ti y un abrazo para el caballero ahí, que están ahí trabajando en su imprenta, ¿eh? Así que bien por ellos. Ya, las 12 horas con 14 minutos, aquí está Dani Daniel con el amor. Nadie más que tú sabrá quererme. Nadie más que tú ni como tú sabrá entenderme. Nadie igual que tú podrá sentirme. Y por eso sé yo sin ti podré podré morirme. El amor, siempre está en mi camino. El amor, siempre juega conmigo. No me trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. El amor, siempre está en mi camino. El amor, siempre juega conmigo. Tú no me trates así, mujer, muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. Si tu amor pasó por mi camino, si los dos perdimos la razón, los dos quisimos. Y si ahora dices fue un error, tú me engañaste, porque a muchos otros como yo también mataste. El amor siempre está en mi camino. Trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. El amor siempre está en mi camino. Me trates así, mujer, que me muero por ti. Las 12 horas con 18 minutos. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con quién hablo? Con Eliodoro. ¿Perdón? Con Eliodoro. Don Eliodoro, ¿cómo está usted? Bien, de los Robles estoy llamando, se lo comunico. ¿Es el sector Los Robles, comuna de Río Claro, o Cumpeo, como le conocen algunos? Sí, claro, sí, Los Robles. Ya, cuéntenos, ¿qué pasó por esos lados? Aquí no hay bus, no hay nada, no hay colegio, cuando aquí no hay nada, porque no hay lujo. Ya, ¿y cuántos días llevan ya? Ya, desde mi brazo, no, ya. No, no hay luz, y tampoco hay clase con los niños. Pues. Sí, pues me imagino, sin energía no pueden hacer uso de los... de los baños ni del agua, que ustedes trabajan con la motobomba, son eléctricas. Sí. Ya. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la compañía está trabajando, según nos informaron, ¿no es cierto?, con el fin de poder solucionar rápidamente este problema, y ha disminuido todos los días, disminuye la cantidad de personas que están sin energía. Usted me dice que ayer llegó la energía un rato y después desapareció de nuevo. Claro, un ratito nomás pasamos a cargar un poquito los celulares, nomás está escuchando la radio con los celulares, nomás todo. Ajá. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que va. Sector Los Robles, entonces, en la comuna de Río Claro. Claro, Villa Los Robles. Villa Los Robles. Amigo mío, un abrazo. Igualmente. Y paciencia nomás, por mi negro. Listo nomás. Gracias, hasta luego. Bueno, es verdad lo que dice el amigo ahí, que hay sectores rurales que están sin energía eléctrica. Ya hace varios días, la compañía de electricidad ha enviado varios comunicados para con el fin de poder dar claridad a la gente. Dicen que están tratando de hacerlo lo más rápido posible para poder solucionar el problema. Las autoridades están haciendo nuevamente también sus esfuerzos para apurar la gestión, para que la gente pueda tener la energía eléctrica. Porque ¿qué está pasando? Lo que nos contaba don Eleodoro es que la gente ha tenido que empezar a botar cosas que tenía en su refrigerador porque se echan a perder, que es la comida, por ejemplo, la carne, el pollo, qué sé yo, que son cosas que tienen, que no pueden estar sin frío. Entonces, cosas que son muy lamentables. Así que ojalá que prontamente se pueda solucionar el problema de la compañía, digamos, de la energía. No solamente está una compañía, sino varias compañías que son las que entregan y hacen distribución de, en este caso, de energía, y que lamentablemente no han podido, a lo mejor, solucionar este problema que los trajo la naturaleza. Pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. ¡Arriba el ánimo! ¡Solo son unos minutos! La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. Bastillas, las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió, y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que la gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda en polvo las pastillas, el tiempo, una semilla, una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? hormigas por la tierra. Migas, migas, hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Ahí estaba El Tiempo, las Bastillas con Los Difuntos Correa. Esta canción que fue originalmente de Gervasio, de Fernando Viergo. Claro, que incluso ahí aparece en una parte de esa canción. Bien por está vendiendo casa ahora, ¿eh? O sea, usted está metido en la onda de los metales, de los imanes y toda esa cosa. Igual que Scaramelli, que también está con la onda de Laura y varias cosas especiales. Bien por... Esos grandes éxitos que fueron en la década de los 80. Bueno, 2970-910-2970-330 para programar y saludar y participar con nosotros en esta fría mañana aquí en nuestra capital regional. Como que quiera asomar el solcito ahí, van a calentar algo que sea. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes en el Medio Norte, 78 Oriente, los tulipanes. Calzados María Luis Arbizu son los calzados que están de moda. Uno Sur, 3 y 4 Oriente. Venta de bodega en su antiguo local de la 1 Sur, 4 y 5 Oriente. Vaya, aproveche la gran oportunidad que tiene usted de comprar bueno, bonito y barato. Las 3B en Calzados María Luis Arbizu. Ahora, si tienes problemas para... tienes problemas, ¿no es cierto?, con el banco, que a las 2 de la tarde te cierran el banco y andáis corriendo para ir a cambiar el cheque o sacar a las lucas, qué sé yo. Banefe es la solución. Banefe. Claro, en Banefe usted entra al banco a las 2:10, 2:20, 2:15, 3:15, 5:15, hasta las 6 de la tarde y lo van a atender sin ningún problema. Porque en su sucursal de la 1 Sur, 5 y 6 Oriente atienden horario continuado. Aproveche la oportunidad, así no tiene que estar corriendo para otros bancos. Vaya al Banefe, su banco, mi banco. Banefe. 24 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. Me llamó una... bueno, el sector oriente, todavía hay algunos sectores que están siendo... Me llamó una auditora y me mandó también un mensaje y me dice... no tiene nada contra ellos, pero es peligroso. Los amigos que trabajan con sus caballos y sus carretones, que se ganan en el sector de la Alameda, por ahí cerca del estadio, por esos lados, y en otros sectores también, que muchas veces... cuando uno los necesita, uno va allá y lo oye, maestro, va a dejarme esto. Y uno sabe que están ahí. ¿Cuál es lo peligroso? Me dice ella. Y que ya ha pasado en algunos casos, que ellos amarran sus caballos ahí nomás, cerca de la Alameda o en la reja de ahí del estadio o en la misma Alameda comiéndose el pasto, lo cual no debería ser. Es peligroso. Porque un caballo es un animal, ¿no es cierto?, aunque esté muy domesticado, que sea muy tranquilo, de repente se asustan con un vehículo, con un bocinazo, con un frenazo, y pueden salir arrancando, que incluso se pueden asustar hasta con el perfume que una persona usa, porque hay personas que usan perfumes bastante fuertes, y los animales en general, todos tienen un olfato mucho más sensible que los otros, los seres humanos, y con eso se asustan. ¿Sabía usted eso? Claro. Y así muchos otros elementos. Y eso puede producir un problema, porque si se asusta un caballo, puede salir arrancando y puede producir un accidente, puede chocar a alguien, puede chocar a un vehículo, etcétera. Entonces, ¿cuál es el llamado a los amigos que trabajan en esto a tomar las precauciones y las medidas del caso? Evitemos los accidentes antes que se produzcan. Y las autoridades también tienen que hacer su pega, tienen que supervisar y ver que esto se esté cumpliendo. Los caballos donde tienen que estar amarrados y como corresponde, no pastando ahí en la Alameda y con una amarra, con un cordelito así, ahí nomás. No, porque eso puede producir una emergencia en algún minuto. Minutos son lo que faltan para las 13 horas, 1 de la tarde, 13 minutos para la 1, 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y pueda programar y participar con nosotros durante todo el día, no solamente en la mañana, sino todo el día, la mañana, la tarde, la noche. La gente que está en la locomoción colectiva también, le mandamos muchos saludos a la gente que está trabajando en el colectivo, en la micro, le mandamos muchos saludos también a la locomoción colectiva en general, al terminal de buses, que no lo han pasado muy bien los del terminal de buses, ahí con las reparaciones, con los trabajos, con la pérdida. Así que les mandamos saludos, mucha fuerza a los chiquillos ahí en el terminal de buses, como también a los que están en el hospital. ¿Eh? Saludos. Oye, me llamó la atención, el otro día pasé por el hospital y no están los comerciantes ahora fuera del hospital, ¿eh? Por el lado de la 14, que estaban frente al CDT. No están ahora. Habían unos que estaban al frente, unos poquitos que estaban casi llegando a la 1 Norte. No tengo el motivo por cuál haya sido. Sé que algunos los reubicaron, algunos estaban por el lado donde está emergencia, por el lado de la 12. No sé qué irá a pasar a futuro con eso. El hospital se ve bastante avanzado, está casi listo ya. O de hecho, está la parte gruesa, está listo. Falta solo algunos detalles menores, tengo entendido, y que pronto ya va a empezar a hacer la entrega oficial y que va a pasar, ¿no es cierto? Es de esperar que el hospital funcione bien. No solamente el hospital tiene que funcionar bien, la parte instrumental, también los funcionarios, porque aquí tienen que poner todas sus partes, sin duda. Y qué bueno que se pueda mejorar, y ojalá que mejore la atención, que eso es lo más importante. Que podamos, ¿no es cierto?, tener una buena atención de salud en las personas que la necesitan, en este caso, las personas que vienen desde otras ciudades y que tanto necesitan de la atención médica profesional. Endesa Chile, proyecto... ¡Oh, qué te pasó! Querido Tommy, escribo esta carta. No sé si tú realmente lees estas cartas. Escribo para pedirte algo que para mí es de vida o muerte. No pienses que exagero, es la verdad. Mi nombre es Paco y te escribo de Santiago. Hay una chica que no se sale de mi mente. Para eso eres tan elocuente y a ella le encantan tus canciones. Te imaginas ya por dónde voy. Es que con ella no me salen las palabras. Y quizás tú pudieras ayudarme a decirle que por ella, de una forma un poco más poética, que eso del romanticismo a mí no se me da. Dame algo tan bonito que le saque mil suspiros, decirle que la amo y nada más. No sé si bastará. No, no. Señor Tommy, aquí le escribo nuevamente. No me ha contestado. Pensaba que era buena gente. Puede que esté muy ocupado, pero yo estoy desesperado. Ayúdeme a encontrar la forma de decirle que yo muero aquí por ella, pero de una forma un poco más poética. A mí no se me da. Deme algo tan bonito, algo que nunca le hayan dicho. Decirle que la amo y nada más. No sé si bastará. Amigo Paco, disculpa la demora. Espero no te moleste que haya copiado aquí tu historia. De En el amor no soy experto, no sé de dónde sacaste eso, y nada puede estar más lejos de la verdad. No confundas palabrería por sentimiento. Las metáforas son solo bajas del intelecto. Si me preguntas qué decirle a tu chica, solo dile que te mueres por ella. No se me ocurre una mejor manera que eso del romanticismo. Es solo un juego de ajedrez. Cuando se trata de sentimientos, no hay nada como ser directo. Dile que la amas y nada más, seguro bastará. Oh, nos vamos ya, sí, nos vamos. Gracias por la sintonía. Nos encontramos, si Dios así lo quiere, con ustedes nuevamente mañana en otra edición más de La Mañana Fantástica. Edición de día viernes, el sábado feriado, chiquillos y chiquillas. Gracias por acompañarnos. ¿Eh? Nos encontramos, si Dios así lo quiere, un ratito más, en un par de minutos más, con las noticias que prepara nuestro departamento de prensa. Que tengan una linda jornada. Cuídense mucho. Chau, chau. La historia de un héroe de hoy, con el cabello que le vuela al viento, en la carretera y su camión, lleno de ilusiones en el pecho. Tiene un sueño, ir a Nueva York, o la mujer que ama, ir con su camión hasta las nubes. Mientras tanto viaja sin parar, nostalgia va y va y va, nostalgia viene y viene y soñará. Es la historia de un héroe de hoy, con el cabello que le vuela al viento, en la carretera y su camión, lleno de ilusiones en el pecho. Tiene un sueño, ir a Nueva mujer que anda, ir con su cañón hasta las nubes. Mientras tanto viaja sin parar, nostalgia va y va y va, nostalgia viene y viene y soñará. Nostalgia va y va y va, nostalgia viene y viene y soñará.